Elon Musk, fundador de PayPal, consejero delegado del fabricante de vehículos Tesla Motors y la compañía aeroespacial SpaceX, ha instado a los gobernadores de Estados Unidos a tomar medidas frente a los riesgos que supone el desarrollo de la inteligencia artificial para la sociedad y que se establezca un organismo que supervise y guíe su desarrollo. Mark Zuckerberg, programador, filántropo y empresario creador de Facebook, calificó las declaraciones de Musk de irresponsables. Ahora en Territory Mac hablamos de inteligencia artificial con Dionís Guzmán, director de la Escuela ISTI Barcelona, el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Conectamos con Barcelona. Dionís, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Esta disciplina ha evolucionado mucho durante estos años. Actualmente se habla de que la inteligencia artificial se puede aplicar en todos los campos, pero al mismo tiempo causa incertidumbre y opiniones muy diversas. Incluso algunas voces dicen que la inteligencia artificial es aún un concepto difuso. ¿Qué opinión te merece? Pues verás, coincido contigo en la forma de definir o en la forma de apuntar lo que ahora mismo parece que se está entendiendo por este en relación con este concepto de la inteligencia artificial. A mí algo que me sorprende profundamente es que ahora lo tenemos aquí como un tema bastante candente, bastante de actualidad, pero en realidad la inteligencia artificial ya lleva prácticamente décadas entre nosotros. Lo que pasa es que en ese momento, en el momento de irrupción de la inteligencia artificial, una de las principales limitaciones estaba precisamente la capacidad tecnológica de las máquinas, que podían realmente convertir cantidades muy grandes de información en modelos predictivos, que de alguna manera acaban configurando el pilar y la base de lo que entendemos por inteligencia artificial. Esta revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente, no solo por la llegada del Big Data y por las cantidades ingentes de información que se generan en los entornos de Internet, sino porque realmente también contamos con tecnología, con procesadores, con ordenadores y computadoras capaces de poner en valor todo esto. Pero como te decía, ya tenemos inteligencia artificial entre nosotros. Cada vez que hablamos con Siri de Apple o cada vez que le hablamos a Alexa de Amazon, que son servicios que permiten una interacción con este tipo de dispositivos y que ayudan a los usuarios a resolver sus peticiones, ya estamos utilizando inteligencia artificial. Actualmente, la labor actual de lo que conocemos como inteligencia artificial tendría un valor o un nivel principalmente básico, ¿no? Reconocimiento facial, capacidades de lenguaje, hacer búsquedas en Internet. Pero es que estamos en prácticamente en pañales, estamos en los albores de una tecnología que puede tener un impacto enorme en la economía tal y como la entendemos hoy. Pero creo que también es prudente entender que en tanto que estamos hablando de una tecnología con gran capacidad disruptiva, pero que está en una fase muy inicial y muy primigenia, creo que deberíamos ser prudentes y no extraer conclusiones definitivas, la verdad. En 1956, John McCarthy acuñó la expresión inteligencia artificial y la definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programadas de cómputo inteligentes. ¿Cuáles son los pilares en los que se apoya la inteligencia artificial? Mira, principalmente para que todo el mundo y toda la audiencia nos entienda y realmente me gustaría que aprovechásemos esta entrevista para de alguna forma desmitificar y aterrizar y llevar a un plano como mucho más mundano lo que queremos decir cuando hablamos de inteligencia artificial. Creo que hay algunos conceptos importantes, ¿no? En relación con la inteligencia artificial y digamos la capacidad y el potencial de las máquinas. Porque de la misma forma que nadie duda que una calculadora puede efectuar tareas matemáticas mejor que ningún ser humano, sería muy ingenuo plantearnos que las máquinas, los ordenadores, no van a tener la capacidad de aprender mejor que cualquier ser humano. Porque al fin y al cabo el aprendizaje se basa simplemente en el estudio de patrones que nos permite tomar decisiones concretas con un nivel de eficacia. Pero el nivel de eficacia que pueden llegar a alcanzar las máquinas definiendo mejor estos patrones y automatizándolos va a ser muy superior al que tenemos nosotros. Hay que entender también que la inteligencia artificial a nivel computacional no se programa, sino que lo que se hace es dotarla de ejemplos para que pueda realizar sus propios aprendizajes mediante diferentes algoritmos. Es algo que conocemos como machine learning o aprendizaje supervisado. Pero si tenemos que definir tres pilares importantes sobre los que apoyar la inteligencia artificial, el primero sería entender que la inteligencia artificial trabaja con algoritmos genéticos, que es algo muy similar al proceso de evolución de las cadenas de ADN, aprendido de los humanos. Funcionan con muchas máquinas conectadas entre sí para tener una capacidad computacional mayor, de nuevo tenemos una analogía con el ser humano, puesto que es algo muy similar a cómo funciona físicamente el cerebro de los humanos. Un razonamiento mediante una lógica formal, de la misma forma que nosotros somos capaces de plantear razonamientos lógicos, y buscar un estado en el conjunto de todos estos patrones que nos permita identificar acciones posibles, es decir, con un claro enfoque predictivo. Esto vendrían a ser principalmente los pilares sobre los que se apoya la inteligencia artificial. Dionis, algunos analistas consideran que el test de Turing ha sido superado. Recordamos que Alan Turing fue uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. ¿Qué opinas? Pues mira, es una pregunta muy interesante. He tenido la oportunidad en alguna de las listas en las que estoy suscrito, en las que estoy en Twitter, en las que se habla bastante sobre inteligencia artificial. Hace poco alguien tuiteó algo que me pareció muy oportuno y bastante interesante, que decía, creo que los humanos os estáis preocupando demasiado por esas máquinas que pasan el test de Turing, pero os estáis preocupando demasiado poco por aquellos humanos que no pasan el test de Voigt-Kampff. No sé si nuestros oyentes saben qué es el test de Voigt-Kampff, pero seguramente lo recordarán de la película Blade Runner. Es un test que desarrolló este científico, Voigt-Kampff, un examen científico-psicológico ficticio que aparece en una novela de ciencia ficción que se titulaba ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, escrita por Philip K. Dick. Y la adaptación cinematográfica de esta novela acabó siendo Blade Runner, ¿no? El test de Voigt-Kampff intenta determinar cuál es el nivel de empatía que tenemos los humanos, ¿no? Así, mientras Turing se dedicó a hacer y a evidenciar una serie de pruebas que ponían de manifiesto que las máquinas tenían la capacidad de aprender, es muy recurrente, pero también es muy interesante pensar si de una forma vinculada con la inteligencia artificial podríamos llegar a un punto intermedio que estuviera más allá de la lógica y el razonamiento, y pensar que la inteligencia artificial puede dotar de cierto comportamiento humano a estas máquinas nos llevaría a entrar incluso en el terreno de lo emocional. Aparte de recomendaros la película y de recomendaros la novela, me parece un punto de partida bastante interesante. Entre las preguntas de nuestros oyentes hay una recurrente que es: ¿existen diversas categorías de inteligencia artificial? Sí, existen diferentes categorías y, como te decía, aunque el consejo todavía es ser prudente, principalmente tenemos identificadas. ¿Por qué digo lo de prudencia? Porque tenemos cuatro categorías identificadas, pero el avance de las tecnologías actualmente nos pueden llevar a que estas cuatro puedan ser cinco o puedan sufrir variaciones. Pero ahora mismo nos encontramos con lo que denominaríamos en un primer momento máquinas reactivas, que es el estadio más básico de la inteligencia artificial, en la que no se almacenan recuerdos ni se utilizan para la toma de decisiones. Y un buen ejemplo es Deep Blue, que es la máquina de ajedrez que batió a Kasparov, por ejemplo. Por otro lado, tendríamos lo que llamamos las máquinas con memoria limitada, que es un ejemplo de inteligencia artificial que, por ejemplo, van a tener los coches autónomos. Los coches sí van a tener un mundo sobre el que recordar aspectos, como las autovías, los semáforos, las señales de tráfico, y lo que hacen es añadir sobre esta información detalles del momento presente, con datos sobre peatones o los coches que están circulando a su alrededor. De momento, este tipo de máquinas tampoco están almacenando recuerdos, pero se espera que en el futuro lo puedan hacer y desarrollar un nivel de inteligencia superior, ¿vale? Es un tipo de máquina en el que se va a hablar mucho del coche autónomo. Después tendríamos lo que llamamos las máquinas con una teoría de la mente. Y este nivel ya comprende aquellas máquinas que van a tener la capacidad de entender y a la vez de expresar emociones e ideas adaptadas al mundo y respetando lo existente. Les va a permitir, por ejemplo, hacer tareas como trabajar en equipo y llevarlos a una interacción prácticamente cotidiana con el ser humano. Y, por último, la categoría que tendríamos encima de esta especie de pirámide de la inteligencia artificial serían las máquinas con conciencia propia, es aquellas máquinas que tendrían la capacidad de verse a sí mismas con una perspectiva del entorno, siendo capaces de predecir comportamientos no solo propios, sino también ajenos. Eso sí, estamos muy lejos todavía de llegar a una máquina, no sabemos con qué forma ni con qué aspecto que pueda llegar realmente a alcanzar esta categoría de lo que denominamos conciencia propia. Y básicamente serían estas cuatro, chavos. Bien, pues cuéntanos, ¿qué relación existe entre la inteligencia artificial, la conciencia y los sentimientos? Pues mira, esto está muy relacionado de alguna forma, Jaume, con la pregunta anterior, cuando hablábamos de las diferentes categorías de inteligencia artificial, y os decía que, digamos, el estrato superior a nivel de desarrollo en cuanto a categorías de inteligencia artificial es lo que conocemos como máquinas con conciencia propia. Estamos hablando precisamente de eso, de máquinas que van a ser capaces de desarrollar una línea de pensamiento y una capacidad de perspectiva que les va a permitir tener por primera vez conciencia de ellas mismas respecto a los demás. Eso ya sobrepasaría esa zona de, digamos, inicialmente limitada de inteligencia artificial únicamente vinculada con la capacidad de pensar y el razonamiento lógico, porque en el momento que tenemos perspectiva de yo y los demás, nos encontraríamos de alguna manera, según todos los expertos, con una primera toma de conciencia, con un primer indicador sintomático de una conciencia real o lo que entendemos por conciencia los humanos, que es la capacidad de distinguir del el yo del nosotros, lo cual nos permitiría ya establecer lo que decíamos antes en el test de Voight-Kampff, la capacidad de empatía. La empatía es imprescindible para poder interactuar desde el yo con el nosotros, pero de alguna forma la sospecha es que también esta empatía se va a poder aprender, y la mejor forma de aprender sobre empatía va a ser identificar cuáles son las principales emociones sobre las que los seres humanos tenemos construida nuestra capacidad de socialización y determinar si eso se lo podríamos enseñar también a las máquinas para que precisamente lo pudieran hacer y alcanzar no solo conciencia, sino también sentimientos. Pero para esto, de nuevo, insisto, prudencia. Todavía estamos en una fase muy primigenia de inteligencia artificial, pero ese es el horizonte que ya está dibujado por los expertos. ¿Cuáles son los aspectos positivos y documentados de la inteligencia artificial? Yo creo que los aspectos positivos van a ser muchísimos. Creo que principalmente vamos a ganar en eficacia, en eficiencia y en esta economía en la que vamos a tener que ser capaces de movernos de forma eficiente entre cantidades ingentes de información. A día de hoy, como te decía, ya tenemos ejemplos muy mundanos, muy cercanos a todos nosotros, de usos de inteligencia artificial, como cuando hablamos con Siri, cuando hablamos con los gestores de voz de nuestros teléfonos móviles. Pero, por ejemplo, también estamos utilizando inteligencia artificial cuando estamos enseñándole a nuestro correo electrónico, a nuestro Gmail, por ejemplo, qué tipo de correos queremos determinar como spam, para que él sea capaz de adelantarse y hacer esa capacidad de predicción. A día de hoy, las industrias en las que los expertos coinciden que la inteligencia artificial va a tener un mayor impacto son, por un lado, el de la automoción, por todo lo que comentábamos anteriormente sobre el desarrollo del coche autónomo y del coche conectado. Se está utilizando muchísimo a nivel de ingeniería para la definición, el diseño y la planificación de grandes infraestructuras de ingeniería, desde puentes a plantas petrolíferas, la construcción de buques o naves espaciales. Y también, por otro lado, está teniendo un impacto muy directo también en la salud, puesto que de alguna forma se está utilizando inteligencia artificial para determinar, entre otras cosas, estudios o metodologías que permitan tener una capacidad predictiva de cuáles son las condiciones y las características a nivel genético que se pueden dar en los seres humanos para predecir la predisposición a sufrir una serie concreta de enfermedades, la mayoría de ellas vinculadas con un carácter hereditario, y que esto permita con muchísima antelación conocer si somos propensos a sufrir Alzheimer, a sufrir cáncer o a sufrir algún otro tipo de enfermedad de cualquier tipo, y tener la capacidad de hacer algo al respecto, bien sea medicándonos, bien sea tratándonos o bien haciendo algún otro tipo de tratamiento. Y hay otro tema que está directamente vinculado con la inteligencia artificial y que a mí personalmente me parecía apasionante y que me gustaría compartirlo con todos los oyentes, que es la combinación de la inteligencia artificial, por un lado, que nos va a permitir tomar una serie de decisiones de forma predictiva, pero de forma muy eficaz, y por otro lado, el blockchain, que es lo que nos va a permitir que estas decisiones además queden certificadas y registradas. A mí la combinación de estas dos me parece apasionante. Tanto que si te parece, ya encontraremos otro día para hablar de blockchain, que seguro que le va a apasionar a los oyentes. Por supuesto, claro que sí. Por tanto, estamos hablando de la creación de nuevos empleos. estamos hablando de la creación de nuevos empleos, y la verdad es que aquí, Jaume, sí que me gustaría ponerlo en valor, porque me estoy encontrando que cuando muchas veces hablamos de inteligencia artificial, se está transmitiendo un mensaje que de alguna forma detecto en muchas ocasiones que es relativamente alarmista. Los robots van a quitarnos los empleos, etcétera, etcétera. Tampoco quiero que caigamos en el buenismo ni ser ingenuos. De alguna forma, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, independientemente del impacto de la inteligencia artificial o no, ya sabéis por los últimos estudios que se han publicado y demás, que la tecnología y la transformación digital está cambiando realmente el mapa de la empleabilidad a nivel mundial. Pero es cierto que toda esta irrupción de robótica, big data, capacidades predictivas, lógica y computación está, como decíamos antes, en un estado absolutamente primigenio, pero va a crecer de forma exponencial, con lo que nos encontramos ante una nueva revolución industrial en la que todavía, casi hoy, estamos definiendo cuáles van a ser los empleos, los roles, las habilidades y las competencias que los nuevos profesionales van a tener que incorporar para ayudarnos a que la inteligencia artificial pueda seguir adelante. Y vamos a necesitar matemáticos, vamos a necesitar físicos, vamos a necesitar ingenieros, vamos a necesitar expertos en robótica, pero también otro tipo de perfiles que todavía, por un lado, no están desarrollados, y por otro lado, perfiles que en un primer momento pensaríamos que no tienen demasiado sentido. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando Google publicó no hace demasiado que para el proyecto del coche autónomo, en el que lleva tiempo trabajando, uno de los principales perfiles o la principal contratación que estaba haciendo para este proyecto eran filósofos y expertos en ética. Porque, como comentábamos antes, la inteligencia artificial en un primer momento no es más que pensamiento predictivo y lógica. Pero en el momento en el que pasemos a hablar de emociones y de sentimientos, la ética pasa a tener un papel importantísimo. ¿Y quién le iba a decir a Google que iba a contratar una cantidad ingente de expertos en ética y filosofía para poderlos ayudar en un proyecto de un coche conectado? Pues esto, de alguna forma, es lo que vamos a necesitar, que más allá de entornos propios de computación algorítmica en inteligencia artificial, como Watson de IBM o como Azure, por ejemplo. Para los empresarios que nos sintonizan, ¿qué ventajas económicas y sociales conlleva la integración de la inteligencia artificial en los negocios? Principalmente todos aquellos negocios que hayan realizado una parte importante de transformación digital se van a encontrar con que la inteligencia artificial puede ayudarlos de diferentes maneras. La principal ventaja de la inteligencia artificial en el estado en el que se encuentra actualmente es la capacidad de volcar todos aquellos patrones y modelos de comportamiento que ya tengamos identificados de forma más o menos precisa y volcarlos en un sistema que es capaz de utilizarlos y entenderlos. Por ejemplo, todos los chatbots y todos los chats online de tiempo real que nos podemos encontrar en diferentes webs o en diferentes aplicaciones de atención al cliente de empresas de todo tipo, en el que yo puedo preguntar si tienen stock de este producto o le puedo preguntar a una compañía aérea si por causa de la tormenta que ahora mismo hay en el norte de Europa, mi vuelo previsto para dentro de 2 días se va a ver afectado o no. Directamente vinculado con la pregunta anterior, la inteligencia artificial va a suponer llevar la transformación digital a un paso más allá, y es importante que las empresas estén preparadas para incorporar los profesionales adecuados que les permitan gestionarlo de forma correcta dentro de sus empresas y estar muy atentos a cómo evoluciona este sector, por supuesto. Esa sería mi recomendación. Las técnicas desarrolladas en el campo de la inteligencia artificial son numerosas. Explícanos algunas de sus aplicaciones prácticas. Principalmente la inteligencia artificial, uno de las características que la convierten en un gran aliado para las empresas es lo que te comentaba anteriormente, ¿no? La capacidad de volcar patrones que ahora mismo se pueden estar repitiendo y volcarlo dentro de una máquina para que sea capaz de utilizarlos y dar servicio de forma automatizada a los usuarios, ¿no? Uno muy claro es todo lo que está relacionado con el lenguaje y el reconocimiento tanto de voz como el reconocimiento del lenguaje escrito. Yo creo que la aplicación más plausible y más fácil de reconocer por parte de los oyentes es, como os comentaba antes, ¿no? Siri. Siri es un asistente virtual con el que nosotros podemos tener prácticamente conversaciones. Y bueno, ya tenemos varios estudios y varias, incluso películas, que de alguna forma nos invitan a imaginar que ese asistente virtual que tenemos en nuestro teléfono, con el que solo nos comunicamos por voz, pues podría llegar a tener conciencia y sentimientos, ¿no? Pero hablar dentro de lo que es Internet se está convirtiendo en una práctica cada vez más común. Hablamos para enviar mensajes de voz, le hablamos a nuestro buscador de Google para que nos diga dónde está la tienda más cercana, o podemos estar hablándole a Alexa de Amazon para que nos pueda acabar haciendo la compra. Otro ejemplo mundano es Gmail, incorpora algunas pequeñas pinceladas de inteligencia artificial, como la capacidad de aprender del usuario a partir de sus preferencias, a partir del momento en el que identifica que cada vez que yo recibo un email comercial vinculado, por ejemplo, con automoción, pues igual a mí no me gusta la automoción, no me gustan los coches, y eso va a ir directamente a mi carpeta de spam. Sí que es verdad que por esta misma regla de tres hay algunas tareas administrativas que podrían ser, pues, desde la atención telefónica y los call centers, que si somos capaces de volcar esta serie de contenidos, que es la información de nuestra empresa, los productos y los precios que tiene, ¿qué pasaría con los call centers? Porque de alguna forma podrían estar atendidas estas llamadas por muchos Siris. Esta es alguna de las dudas que evidentemente nos plantearía la inteligencia artificial. Una última cuestión. Nos gustaría conocer mejor ISDI Barcelona, el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, que es la primera escuela nativa en formación digital. Correcto. ISDI se fundó en el año 2009 y en ese momento lo que vimos con total claridad era que la formación que existía en ese momento no estaba dando respuestas a las necesidades de empleabilidad y de formación que requería la nueva empresa de Internet, las nuevas empresas de Internet y la transformación digital. Y eso es precisamente en lo que nos hemos convertido. Somos la escuela líder en formación de profesionales que están liderando la transformación digital en diferentes empresas. Ya hemos formado no solo a más de 2.100 alumnos en nuestros campus de Madrid, Barcelona, México DF y Silicon Valley, el cual está activo desde enero de este año, sino que además hemos ayudado a diferentes empresas a formarse y a capacitarse para liderar también la transformación digital en diferentes sectores, como podría ser el gran consumo, la automoción o la banca, y nos ha llevado a tener esta relación con más de la mitad de las empresas del IBEX 35. Principalmente estamos centrados en transformación digital desde el punto de vista de negocio, con nuestro máster en Internet Business, MIP, que por cierto empieza dentro de un mes aquí en Barcelona, pero también nos ha llevado a diversificar la oferta compaginando programas vinculados 100% con el negocio digital y otros con un aspecto más tecnológico como podría ser el máster en Digital Analytics o MDA. Dionís, gracias por explicarnos la actualidad del estado de la inteligencia artificial. Muchas gracias a ti, Jaume, por invitarme a participar en esta tertulia y mando un saludo muy, muy fuerte a todos los oyentes de Territory Market. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.